fea, pa' que me vaya a durar. Yo quiero una novia fea, porque me quiero casar. Si tiene una novia linda, muy bien no la va a pasar. En cuanto uno se descuida, ya se la quieren quitar. En cuanto uno se descuida, ya se la quieren quitar. Busco novia cariñosa que sea fea y muy sabrosa. Busco novia cariñosa que sea fea y muy sabrosa. Fea y tranquilo va a dormir. Le doy este consejito porque a mí me sucedió. Tenía una novia linda pero poco me duró. Tenía una novia linda pero poco me duró. Busco novia cariñosa que sea fea y muy sabrosa. Busco novia cariñosa que sea fea y muy sabrosa. Busco novia cariñosa que sea fea y muy sabrosa. Busco novia cariñosa que sea solo para mí.